corazón aquí en mi pecho mandas tú. Solo sé que estoy dispuesto a obedecer. Tú la llamarás, yo la buscaré. Ella se me fue y no sé dónde andará. Te ha dejado solo sin saber qué hacer. Le perdonarás, yo se lo diré. Honda es la herida que hay en mi pecho y tú la sanas con un perdón. Es el amor tan ardiente y bello que así me lo ordenas, corazón. Perdónale, perdónale que yo la busco. Mira que no soporto más este dolor. Perdónale, corazón, que yo te doy gusto. Demuéstrale que ya es tu verdadero amor. Si ella siente lo que siento yo, si en verdad me quiere o me olvidará. Quiero saber si me pensará. ¿Yo qué voy a hacer contigo, corazón? Donde ya la encuentre en brazos de otro amor, solo al dolor me condenará. Honda es la herida que hay en mi pecho y tú la sanas con un perdón. Es el amor tan ardiente y bello que así me lo ordenas, corazón. Perdónale, perdónale que yo la busco. Mira que no soporto más este dolor. Perdónale, corazón, que yo te doy gusto. Demuéstrale que ya es tu